corazón abierto, mi cielo, a corazón abierto, te quiero, con la frente en alto y sin rodeo, quiero por amor serte sincero. Es preciso que me creas. Corazón abierto.